A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros estamos estudiando en estos últimos tiempos lo relacionado al milenio. Nosotros estamos viendo algunos temas que son parte de ese tiempo, de ese periodo que, como decíamos anteriormente, va a ser un tiempo que la tierra, desde la entrada del pecado que hoy se hablaba de Génesis 3 y otros pasajes más, desde esa época, desde ese tiempo, jamás el mundo vivió un sosiego y un descanso y una alegría en el mundo como se va a vivir durante esos 1000 años del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Hemos aclarado también que el milenio tiene mucho que ver con la nación de Israel y tiene que ver con ese reino prometido a la nación que Dios había hecho a través de los profetas, a través de Moisés, a través de David también, e incluso a través de Jesús y Juan en el Apocalipsis. Recordemos que esta era milenial es el país, la nación protagonista, el pueblo que va a protagonizar esa época, va a ser Israel. Y nosotros estudiamos un poco los pactos, y todos los pactos vemos que son hechos con la nación de Israel, tanto en relación al perdón de los pecados, como también en relación al reino. Incluso ahora que estamos estudiando los nombres o los títulos que se le da a Jesús para la época milenial, todos tienen que ver con Israel. Todos tienen que ver con personas o con las promesas que se le hizo a Israel de cómo se iba a llamar al Mesías de ellos. En Daniel se lo llama Mesías Príncipe. También se le llama Mesías Rey en Isaías y en Ezequiel, pero también tiene otros adjetivos calificativos como gobernante, y nosotros hemos visto el primero, que era el renuevo. En varios pasajes vimos que era el renuevo tanto para la nación de Israel como el gobernante que va a suceder a todos los reyes que tuvo Israel, tanto los buenos, malos, del reino del norte, del reino del sur, pero a todos ellos él va a suceder como el rey de reyes, y va a haber un sistema de virreinatos o de los que reinarán con él, tanto en Israel mismo como también los que van a reinar quizás como parte de la iglesia. Acuérdense que Pablo a Timoteo le dice, si sufrimos con él, ¿qué? Reinaremos con él. No es que viviremos con él, porque eso sería salvación por obras. No, reinaremos con él, que es muy distinto. Ahora, hay condiciones que Dios, y ya lo vamos a ver más adelante eso, hay condiciones que Dios ha estipulado para darle honores en la eternidad y para darle honores a aquellos que verdaderamente hacen una vida de fe, fiel ante él, y también que entregan su corazón a un servicio completo de sus vidas al Señor. Quiero decirles, y digo todo esto a aquellos que por ahí piensan que, bueno, todos los cristianos somos iguales, o esos que dicen que no hay cristiano carnal, que no hay cristiano espiritual, que el cristiano es cristiano y ya está. Quiero decirles que la Biblia eso no enseña, y que hay diferencia en la eternidad entre unos y otros. ¿Cómo llegarán? ¿Cómo comparecerán ante el Señor? Mejor dicho, en la condición que van a comparecer, y también qué lugares obtendrán como galardón y recompensa por parte del Señor. Todo eso existe en la Biblia. No existe un cristianismo igualitario en la Biblia. Todos somos salvos, sí, igualmente, de la misma manera, pero en relación a la vida cristiana, a la vida del crecimiento en las cosas del Señor, son las cosas muy diferentes a lo que por ahí se quiere proclamar y decir. Hay incluso algunos predicadores que dicen que el cristiano es solo espiritual y que no existe el cristiano carnal, porque eso sería directamente decir que no es cristiano, pero que está en la iglesia. Eso dicen algunos. Ahora la Biblia habla del cristiano carnal, seguro, salvo, renacido, santificado, todo. Y habla del cristiano espiritual. Pero ambos son creyentes, pero no cristianos. O vamos a usar así, son cristianos en el sentido de decir que, bueno, sí, creyeron en Cristo, pero está el fiel y está el cristiano infiel. Que Pablo habla también de los cristianos fieles y los infieles. Él dice, es necesario que el administrador sea hallado fiel. ¿Y qué pasa si no es fiel? Va a ser un administrador infiel. Vieron que en una empresa, no importa cuál sea esta, en una empresa, si hay muchos empleados, están los fieles, los que siempre se preocupan por el bienestar de la empresa, por el bienestar de los directivos, de los que están al mando, y están los que, bueno, trabajan lo justo y necesario, hacen más o menos, y por ahí pegan un pechazo por adelantado, más si están en la parte administrativa o la parte de tesorería. ¿Qué un 10 pesos acá, 20, 100 acá? ¿Qué se va a dar en los millones que estamos acá manejando? ¿Qué problema hay? Y así pasa. Ya no hay fidelidad. Ya es infiel. Bueno, ¿y qué? ¿Pensamos que en la iglesia no existen todos los cristianos, todos los salvos son pulcros, santos, espirituales? 100% y al 200% se multiplican en tanta espiritualidad que tienen. No, no hay ningún carnal. Nadie peca. Todos son súper santos. ¿Esto le dicen algunos predicadores? Hoy el hermano hablaba de los predicadores de internet. Bueno, hay muchos de esos que le dice usted, mira, y le ponen versículo y le hacen esto y ya le llevan por toda la Biblia, le marean bien la cabeza. Y entonces usted se queda, si usted medio que ya se da cuenta que tiene medio que algunas cosas, entonces dice, bueno, me voy a tener que arrepentir de nuevo de mis pecados y recibir a Cristo otra vez como salvador personal, porque a veces que yo parece que no soy cristiano. A ese punto le llevan a muchos. Ustedes saben que yo conocí iglesias que hasta rebautizan de nuevo, porque como no se convirtieron en esa iglesia, entonces no son. No, no, tienen que recibir a Cristo y ahí le van a bautizar y ahora sí van a poder ser miembro de esta iglesia. Hasta esa pavada, esa tontería se hace muchas veces entre el cristianismo. Entonces, hermanos, hay que saber que el reino milenial, de alguna manera, también va a mostrar, tanto en Israel como a los de la iglesia, va a mostrar realmente, eternamente y para siempre, hasta dónde trabajaron y sirvieron al Señor para verdaderamente llegar a un estatus eterno. El estatus, el lugar, la gloria con la que nosotros estaremos reconocidos en la eternidad, es eso, va a ser eterna. Con esto no estoy diciendo que ahora todos tienen que ser misioneros, todos tienen que ser evangelistas, todos tienen que estar, no sé, lamiendo el piso de la iglesia para ver si el Señor les va a dar un mejor lugar. No estoy diciendo eso. Cada uno sirve en lo que el Señor le llamó, en lo que el Señor le dijo que sirva. Pero si lo hace fielmente, aunque sea en lo poco, en lo mucho, pero sobre mucho, dice el Señor, te pondré. Quizás está hablando de los talentos y hablando no es algo tanto para la iglesia, es más para los israelitas de la gran tribulación, pero de alguna manera Dios nos dice por extensión, aunque seamos en lo poco fieles, en nuestro lo máximo que entendemos de la vida cristiana, pero le queremos ser fiel al Señor, el Señor va a tomar en cuenta eso. Va a tomar muy en cuenta eso. Y hay que aprender, hermanos, a rescatar. En los nombres que nosotros estamos estudiando de lo que es los títulos que va a tener el Señor, el tercero, nosotros habíamos hecho dos, habíamos hecho el renuevo y Jehová de los ejércitos. Hemos visto que cada título, cada emblema que lleva Jesucristo como adjetivo de su reinado, todos ellos son los que le dan una característica de lo que va a ser él como persona y también lo que es como rey y su reino también. Hay un título que aunque por ahí también se liga con otros, y es la vara de Isaí. Esta forma de nombrarlo al rey tiene mucho que ver en relación a la autoridad absoluta de Cristo como rey en el milenio. El pasaje principal de esto es Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 10. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo, versículo 10, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Cuando se usa la palabra pendón, es algo que pende. Ustedes, si leen, por ejemplo, Amós, van a ver, Dios cuando compara a la nación de Israel con su pecado, dice que va a poner plomada. ¿Conocen lo que es una plomada en la construcción? Es para poder dejar bien vertical una pared, una columna, lo que sea, un marco que vamos a colocar, una ventana, ponemos una plomadita para que sepamos que está derecha. Hoy ya se usan otras máquinas, casi la plomada nadie usa porque hoy que hay niveles láser y esto y aquello, entonces se usan todo ya como que es más moderno todo, pero hasta todavía muchos ponen una plomada y ahí dejan recto. La palabra pendón acá, algo que pende, algo que está ahí verticalmente perfecto, es la perfección de la rectitud y la justicia que el Señor va a trazar en el milenio. No va a haber algo que se va a poder torcer así o poner así. No va a haber un viento que va a mover la plomada y que la va a estar balanceando y nunca sabemos dónde está realmente la medida. Todo, como dicen hoy, todo es relativo. Para vos puede ser así, pero para mí es así. No, hermanos. En la misma vida y en la misma ciencia hay trazos, hay cosas que nos mantienen un principio a los cuales nos debemos ajustar si queremos andar como corresponde. Yo puedo decir sí, así, y esto de lo relativo hasta se aplica en la enseñanza de la palabra de Dios. No, hermano, usted cree así, pero nosotros creemos así. Hoy saben cuál es el dicho entre los hermanos. Somos muy compañeros, aunque él es así y él es así. Y no es algo lindo, hermano. No es algo lindo hablar así. Lamentablemente, hoy, a pesar de la abundancia de buenas Biblias también que podemos conseguir, de la abundancia de material que podemos tener para estudiar la palabra de Dios hoy en día, la iglesia de la Odisea es la más ignorante de todas. Son muy pocos, hermanos, los cristianos de la Odisea, incluso son muy pocos los cristianos bíblicos que leen la Biblia y que realmente conocen la doctrina bíblica, valga la redundancia también. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que en el reino milenial no van a haber derechas para acá e izquierdas. Va a ser para adelante todo. Y lo que no está acá, en la mirada del Señor, va a ser castigado. Va a ser enseguida nomás o se va a operar la justicia y también la condena si fuera así necesario hacerlo. Van a haber advertencias, van a haber, pero el Señor es el que va a reinar en una forma muy, muy firme y allá la estatua de la justicia va a tener la balanza muy, muy bien parejita. No va a estar medio chingada para un lado o para el otro. No, va a estar en perfecta horizontalidad. Después también, esto que vemos de la vara de Isaí, pueden compararlo también con Daniel capítulo 7, 13 y 14. Pueden anotar con Isaías 11, 1 y 10. Pero otro nombre relacionado que son de ahí es el rey. Isaías 33, 17 y también el 22 dice, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. El 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Después también, el juez y legislador, el sol de justicia, están relacionados a la vara de Isaí y estos nombres o estos títulos podemos verlo en Isaías 11, 3 y 4, 16, 5 y también en Malaquías capítulo 4, versículo 2. El Mesías príncipe, el príncipe de los príncipes, dice Daniel 9, 25 y 26 la primera parte. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de estas 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel lo refleja como un Mesías príncipe, alguien que está sobre cualquier tipo de Mesías que se pueda dar, él va a estar sobre eso. También pueden leer respecto al Mesías príncipe en Daniel 8:25 si lo quieren anotar al lado de Daniel 9:25 al 26. Después de la vara de Isaí, este tercer título que tiene en el milenio el Señor Jesús, viene el cuarto, y aquí vamos a ver varios adjetivos relacionados unos con los otros, varios títulos, y es el Redentor, el Pastor y la Luz. Estos tres títulos están muy relacionados y a veces aparecen juntos en los versículos bíblicos. Aquí notamos el aspecto espiritual del reino milenial, una espiritualidad centrada totalmente en Cristo y bajo su perfecto escrutinio. El Redentor, el que ganó a todos para él, el pastor de ellos y la luz de todos ellos. Entonces, vamos a Isaías, capítulo 59:20. Los que quieran ir siguiendo con su Biblia, vamos yendo. Yo como los tengo todo anotado, por eso voy leyendo, porque así vamos ganando tiempo, porque si no yo empiezo a hojear mucho y se me va la hora también. Entonces, Isaías 59:20, y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y vendrá el Redentor de Sión. ¿De dónde viene el Redentor? De Sión. Sión, este lugar que está muy relacionado a Jerusalén, era el lugar del reino, era el lugar donde se instalaba el palacio real en Jerusalén. Y ese lugar fue conquistado y fue establecido como lugar del reino por David. Por eso Sión, David y Jesús tienen mucho que ver. Fíjense que Pablo también dice en el capítulo 11 de Romanos, versículo 25, y vendrá el libertador, ¿de dónde? De Sión. Sión es, siempre está relacionado con el reino en Israel. Siempre está relacionado con el lugar donde vive, donde habita el rey. No solamente con el templo, pero también todo lo que era el monte Sión estaba muy cercano a lo que era el monte del templo. Todo estaba relacionado, el lugar de vivienda del rey, el lugar del templo donde estaban los sacerdotes y ministraban la presencia de Jehová. Todo eso estaba bastante cercano. Ahora, y vendrá el Redentor a Sión, al lugar del reino. Vamos a entenderlo de esa manera. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Todo ese remanente fiel en el futuro que inclinará su cabeza para también obtener el perdón por sus pecados. Y todo Israel será salvo. Ese remanente que sobrevivirá a la gran tribulación tendrá salvación. ¿Pero por qué? No porque sobrevivieron. ¡Ah! Nosotros fuimos los buenos y la vencimos al anticristo, no nos dejamos matar por él. No, no. Ellos van a ser perdonados de todas sus iniquidades, como hemos visto en los pactos cuando estudiábamos, pero porque se arrepentirán, porque serán borrados sus pecados, porque Dios, como dice también en Oseas y otros profetas menores, los traerá con cuerdas de amor para que vengan y para que también se arrepientan de su maldad y yo los limpie, dice Dios. Yo los voy a perdonar, yo los voy a limpiar y quitar todo de su corazón. Después, vamos a Isaías también, 41:14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El santo de Israel es tu redentor. Esto obviamente está hablando de Jesucristo y del tiempo final en que llegará. Israel hasta hoy todavía no está completamente redimido. Hasta el día de hoy sigue en su pecado, sigue en su contaminación, sigue pisoteado por los gentiles. Israel todavía no tiene cumplidas estas profecías, pero llegará un momento y quizás previo también a lo que va a ser la inauguración del milenio, en donde este Redentor vendrá a Israel a salvar a aquellos que son tenidos como el gusano del mundo. Hoy quizás Israel está descansando de ese adjetivo, pero en la gran tribulación así se los va a recordar. Y ustedes saben que en la antigüedad, antes que Israel fuera nación, así se los llamaba: gusanos, estiércol, la porquería del mundo, lo indeseable. Hitler le puso muchos adjetivos a los israelitas, a los judíos en su momento. Y realmente a tal punto eran tan indeseables que por eso les hizo sufrir todo lo que ellos sufrieron. Incluso aunque Hitler quizás murió no queriendo reconocer una profecía que se hacía, no digo hacia él, pero hacia su época, que los israelitas llegarían a un estado de ser un valle de huesos secos. Los 6 millones de israelitas que murieron en el holocausto nazi, todos ellos, ¿cómo estaban cuando murieron? Eran piel y hueso. Incluso los que estaban en los campos de concentración estaban como piel y hueso. Pero Dios un día levantó esa nación que estaba muerta. ¿Qué se podía esperar de una nación prácticamente hecha pedazos? Todavía no estaba Israel, todavía no estaba el territorio como hoy. Solo eran un pueblo que andaba esparcido por las naciones. ¿Y qué esperanza había para ellos de decir, van a ser una nación tan poderosa como es hoy? Que le tienen miedo, le tienen terror todavía. Esperen, ya llegará un momento que no será así. Pero hermanos, Israel era una nación que realmente era, a vista humana, imposible. Imposible que pudieran conquistar un territorio, una tierra y empezar a ser una nación de la nada prácticamente, porque eran un pueblo piel y hueso. Pero la profecía de Ezequiel decía, ve y profetiza a esos huesos. Qué linda experiencia, ¿no?, para Ezequiel. Ya Ezequiel tuvo varias. Una de ellas era tener que cocinar su pan en el estiércol de vaca. Después, estar un mes hacia un lado durmiendo. Después, 3 años y medio acostado para el otro y comiendo ese pan que le dio una receta, se llama el pan de Ezequiel. Es muy rico, no sé si ustedes probaron, pero es rico. Yo en Buenos Aires cuando vivía había muchos de la comunidad judía y ellos hacían el famoso pan de Ezequiel. Es bastante fuerte, pesado también para comer. Pero él tenía que asar su pan, tener ahí la brasita y asar su pan por día. Tenía una porción y una cantidad de agua que tomar 3 años y medio. Ezequiel tenía cada experiencia que le daba al Señor, pero todo era figura de lo que le iba a pasar a Israel en el momento cercano a la vida de Ezequiel, pero también en el momento lejano. Cuando ustedes miran Ezequiel desde el capítulo 34 en adelante, prácticamente todo lo que se dice en esa parte de Ezequiel va casi más para el futuro que para el presente de Israel. Va mucho más allá, lejos en siglos del tiempo de Ezequiel. Y los israelitas volvieron a ser nación. Realmente Dios los rescató, fue el redentor de ellos y los redimió para la higuera. No los redimió todavía para la vid y el olivo, pero sí los redimió para ser la higuera, la nación. Que en Isaías 66 dice, nacerá una nación en un día. En una noche y madrugada nació Israel, 14 y 15 de mayo. Pero nació. El Redentor empezó a levantar a esa nación. Volvió a ser, y en su territorio, no por algún territorio prestado o algo. Ustedes saben que antes de 1948, termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, y los israelitas se dieron cuenta que vamos a tener que tener un lugar, vamos a tener que forjar una nación y ver dónde nos vamos a meter, pero vamos a ser un pueblo, pero salirnos de los otros. Pero en un principio no pensaban ir a Israel, donde estaban los árabes y otros, los ingleses que tenían colonizado toda esa zona, sino que ellos pensaban ver de comprar tierra a un país, una cierta cantidad de territorio, y así de esa manera, comprando esa tierra, ellos estarían ahí y sería su país con boleta de compra y venta, pero no pensaban siempre allá en Medio Oriente, donde ellos están hoy. Después, por ciertos documentos y ciertos trámites que se hicieron y pactos y demás cosas, se logra dar un pedazo, un territorio de lo que es el Israel antiguo. Y ahí se van todos y luchan por esa tierra. Con todo igual, Israel pagó ese pedazo de tierra. Lo compró realmente con mucho trabajo que tuvieron que hacer para otras naciones pagó el precio, porque hubo dentro de esos documentos y tratados que se hicieron y demás, como que Israel para poseer eso tenía que dar un beneficio a, y ahí estaban los ingleses, los árabes y un montón de personas, y de alguna manera ellos pagaron su tierra, pero en su territorio. Fíjense que Dios guió que sea allá, no por ahí por Europa o por Asia, no sé en qué lugar, no, ahí en donde estaba Israel. Él fue su socorro, porque realmente si no fuera por el socorro de Dios, Israel pudiera haber sido exterminado. Pero Dios dejó sus profecías establecidas y eso no va a pasar. Isaías 40, 10 y 11, dice, he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos en su seno y los llevará. Pastoreará suavemente a sus recién paridas. Y esto lo podemos ver también en Juan 10, 11, cómo el verdadero pastor cuida a las ovejas. En el Juan 10, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Para nosotros, por ahí, que lo relacionamos mucho con el Salmo 23, es como que, bueno, qué lindo, hablando desde un punto cristiano, pero cuando Jesús declaró esa verdad, cuando Él les dijo eso a los israelitas de su tiempo, Él les dio a entender que eso que ustedes ven en Isaías 40, 10 y 11, lo que dijo Dios, esta promesa se está cumpliendo frente a sus ojos. Yo soy el buen pastor. Yo soy el que voy a pastorear. Y mis ovejas, dice Él, me siguen. ¿Y saben cuáles eran las ovejas? No era usted y yo. Las ovejas de las que Él estaba hablando eran Israel. En Mateo capítulo 10, Él le dijo a los 70 cuando iban ahí a predicar que no se vayan a ninguna otra nación, sino solo a las ovejas perdidas de Israel. Solo a las ovejas. Cuando en Juan 10 se habla de las ovejas, usted no se incluya. Ah, Dios es mi pastor. Primariamente le estaba diciendo a esa generación que eran las ovejas del Antiguo Testamento también, que Él estaba buscando, que Él había venido a buscar esas ovejas para poder ayudarles a entender que estaba llegando el tiempo en donde Israel iba a ser rescatada de sus pecados o comenzaría ese rescate. Ustedes saben que en un inicio realmente Dios estaba planificando para que la era de la iglesia parta principalmente sí de Israel, pero que sea Israel el protagonista en la iglesia de Cristo. Y los gentiles seríamos como los ayudantes, pero como Israel rechazó a su pastor, rechazó a su Mesías, entonces Pablo explica esto a los efesios y le dice, por cuanto ellos hicieron esto y aquello, también nos unió a ellos. Pablo le dice también a los que escuchaban en el capítulo 13 de Hechos, le dice, como ustedes no quieren escucharnos, vamos a los gentiles, porque ustedes están rechazando todo. Desde Hechos capítulo 7, Israel hace el último rechazo en relación a Dios, hace el último rechazo que todavía le faltaba, por si le faltaba. Primero rechazaron a Dios en el Antiguo Testamento, haciendo pecados, haciendo todo esto y aquello. En el ministerio de Jesús rechazaron a la segunda persona de la Trinidad Divina, a Cristo, al Hijo, al Cordero. Y en el capítulo 7 de Hechos, rechazaron a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu de Dios. Esteban le dijo al Sanedrín, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, siempre resistís al Espíritu Santo. Cuando él dijo eso, dice que empezaron a rechinar los dientes, o sea, era tanta la bronca, la furia que tenían en el Sanedrín, que ya ni juzgaron nada, le sacaron a Esteban afuera y vamos a apedrearle. Y estaba Pablo también ahí. Pablo conoció bien de primera mano la historia esa. Cómo mataron al primer diácono de la iglesia de Cristo, a Esteban. Lo apedrearon todo y él solo dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y él decía que veía el trono de Dios y al Salvador ya lo estaba viendo y él ya sabía dónde se iba. Pero hermanos, a pesar de la dureza de Israel, a pesar de lo terco que fue Israel en su historia, lo necio muchas veces que fue, con todo, por los pactos y por las profecías que él ha dejado, Dios los va a pastorear un día. Quizás ya va para cuando ellos se den cuenta por fin que era mejor seguir a Dios, ya van a pasar muchos siglos, pero llegará el momento en que Israel será una verdadera nación espiritual. Va a ser una nación consagrada a Dios y que de corazón va a servir a Dios, no solo por imposición, sino que de corazón lo va a hacer. En relación a este nombre todavía que estamos viendo de pastor, redentor, pastor y luz, también vamos a ver Isaías 60, 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. En Juan 8:12 dice, también fue una declaración primeramente para esa generación, para los israelitas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús le dijo eso a esta generación, le hizo ver a ellos que la luz que también se profetiza en el Antiguo Testamento, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, todo en esos lugares, en Malaquías, todos esos lugares donde se habla del sol de justicia, la luz de Dios y todo, era Él. Era Él que había llegado. Era la hora que ellos podían creer y ver que la salvación de ellos, que el momento más feliz de ellos había llegado. Pero ellos lo rechazaron. Ellos lo habían rechazado. Preferían andar en las tinieblas y no en la luz de Cristo. Preferían verdaderamente seguir en las tradiciones, en la religión de ellos, en la voracidad y avaricia que tenían con lo que era el mercadeo del templo, vivir una vida de lujos y de la gloria de los hombres, pero no aceptar que el tiempo de su visitación había llegado. El tiempo en que la gallina quiere recoger a sus polluelos bajo sus alas para protegerlos del mundo había llegado y ellos no entendieron, como dijo Jesús, el día de su visitación. La luz del mundo había llegado a ellos ahí, a Israel, pero ellos no pudieron entender. Sin embargo, la profecía dice, en relación a este título, que es Jesús, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y si de alguna manera cuando Jesús nació, sí nació la gloria de Jehová, nació la luz de Dios, nació incluso eso que podía darle la esperanza única que necesitaba Israel. Ahora sigue, porque he aquí que tinieblas cubrirán, hablando de futuro, la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su... Esto no se cumplió, su gloria. Esto no se cumplió todavía en Israel. Se está cumpliendo la primera parte de esta fraseología, que es que en las naciones llegará oscuridad, o mejor dicho, ignorancia, va a venir lo que es las cosas que no son buenas. Pero como hablábamos hace un rato, en la gran tribulación, si hay algo que va a caracterizar los días, principalmente después de lo que va a ser la segunda mitad, va a ser que los días ya no van a ser tan claros como los que vemos nosotros. Ya no van a ser tan así lindos y resplandecientes, porque desde que comienza prácticamente antes ya de la gran tribulación, de lo que va a ser los últimos 3 años y medio, dice la Biblia que ya parte del sol va a ser sombra. Ya no va a iluminar. La luna ya va a estar a medias con su reflejo. Entonces piensen un poco cuánto de día va a haber. Ahora, con la cantidad de guerras y de catástrofes que van a haber tanto en el cielo como en la misma tierra, todo va a estar, dice que la tierra va a estar llena de ¿qué? De humo. Cuando se abra el abismo, donde está Abadón o Apolión, como depende el idioma, cuando se abra ese abismo, dice que sale humo de ese lugar. Ahora, salen también criaturas de ese lugar, aparte de todo lo que va a ser lo lúgubre de los días de la gran tribulación, va a haber también demonios, que ya si nos faltan unos cuantos ya de los que están en las regiones celestes, estos van a salir del abismo. Dice la Biblia que están reservados para el día y hora que Dios estipuló para que salgan. O sea, pues si va a haber maldad, todavía salen otros más malos que estaban reservados, que no salieron antes, porque si hubieran salido antes sería peor la situación en lo terrenal. Pero ellos van a salir. Pero sale humo. Piensen la cantidad de armas que se van a estar usando entre los hombres, las guerras que se van a librar. Ustedes no crean que el anticristo así nomás va a salir y todos lo van a adorar. Va a haber todo un proceso hasta que el anticristo sea el rey de la tierra y él sea el gobernante, a este que Pablo llamó el hombre de pecado y que se va a sentar en el lugar de Dios y se hará pasar por Dios. Esto va a ir en un proceso hasta que llegue y se van a librar guerra. Y esto tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento lo habla, lo dice. Entonces, uno tiene que entender que el anticristo, para llegar al poder, tendrá que primero bajar a todos aquellos que se van a oponer a él hasta que él pueda tener a todos sojuzgados y ahí levantarse con su séquito de personas. ¿Por qué el anticristo va a triunfar como un gobernante mundial? Hasta hoy, muchos quisieron ser gobernantes mundiales y no llegaron a esa posibilidad. Hitler quiso hacerlo, Mussolini, Franco y muchos otros quisieron intentar. Napoleón, hasta Juana de Arco se levantó en un momento, una mujer que quiso ser la gran gobernante del mundo. ¿Y por qué no pudieron llegar? ¿Cuál era el problema de ellos? ¿Cuál es la ventaja que va a tener, si podemos decir, mientras Dios lo permita, por supuesto, que va a tener el anticristo? Que va a estar no solo guiado por Satanás mismo, sino que va a tener todo un séquito de demonios, de seres muy poderosos que estarán detrás de él y que van a hacer lo que quieren. Hermanos, aunque un demonio haya sido echado del cielo, sigue teniendo un poder angélico. Tienen mucha fuerza. Tienen mucho más poder que un ser humano cualquiera en su estado normal y natural. Por eso el Salmo 8 dice, le hiciste poco menor que los ángeles. Le hiciste poco menor que los... O sea, quiere decir que los ángeles tienen más poder que el ser humano, tienen más fuerza que ellos, pero Dios no les permite actuar si él no quiere en relación con esa fuerza. Pero cuando venga, la iglesia se vaya acá, cuando el Espíritu de Dios se retire, Dios va a permitir que la maldad crezca, va a ser el momento de ellos. Pero Dios de esa manera le va a mostrar al mundo, le va a mostrar a todos los hombres que por más que se libere todo el pecado, que se dé rienda suelta y suelten las riendas y los caballos locos salgan a correr como quieran, y el hombre no va a ser feliz. Lo único que va a hacer el pecado siempre en la humanidad es que el hombre se autodestruya. No hay felicidad en el pecado. No hay felicidad en el hecho que, bueno, Señor, danos un poquito de tolerancia porque queremos estar un poquito más libres. Y el hombre va a tener 7 años, dice la Biblia, que va a tener el hombre para disfrutar. Quizá un poco más puede ser. Porque recuerden que la gran tribulación empieza cuando se firma el pacto. Pero no sabemos si la iglesia se va a ir antes de esos 7 años, antes de esa firma del pacto, o cuándo va a firmarse. Eso no dice la Biblia. Pero hay que saber que el pecado entrará en vigencia y el misterio de la iniquidad ya no será más misterio, será un desarrollo total y desbocado de la maldad, se dará cuando el Espíritu sea llevado con la iglesia de este mundo. Y ahí, hermanos, ustedes piensan que los días van a ser tan lindos como los que vemos. La misma oscuridad que producirán los mismos demonios en el cielo, que es lo que vemos, la bóveda celeste o azul en la noche, eso todo se va a terminar. Quizás en un principio todavía va a haber para engañar a los hombres, para ver, vieron que ahora ya no están esos cristianos, no están todos esos que hablaban y ahora miren qué felices. Hasta dice que se van a mandar regalos entre los seres humanos. Tan contentos van a estar. Pero cuando digan paz y seguridad, dice la Biblia, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque, hermanos, el pecado nunca, nunca da felicidad. Puede ser pasajera, sí. Pero siempre después trae amargura, trae tristeza, trae desesperación, trae falta de paz, porque lo que el hombre quiere inventar no lo alcanza. Y como decía Spurgeon, el hombre tiene un vacío en su corazón en forma de Dios. Si Dios no lo llena, no lo llena nadie. No importa todo el placer del mundo que podamos tener. Entonces, hermanos, cuando llegue Jesús a la tierra, cuando penetre este mundo, cuando sea el que va a verdaderamente irrumpir en la oscuridad de las naciones, en la oscuridad del mundo, lo primero que se va a ver es una gran luz y va a ser la luz de Cristo. Dice que todos verán el resplandor, también repite, de su nacimiento, de esa nueva era que llegará después que pase todo este tiempo de la gran tribulación. Este tiempo que verdaderamente va a ser atroz. Hoy decíamos en la primera hora, hermanos, hablar de Cristo a otros no es solo para que tengan el perdón de pecados, hoy en día me refiero. No es solo para que tengan perdón de pecados, salvación y todo eso. Eso por supuesto que va a pasar si reciben a Cristo. Pero ¿saben qué? Se van a librar de lo que viene. De lo terrible que se viene. Aunque ellos no sepan estos temas, pero se van a librar de eso. Por eso hay que hablar del Señor. Por eso hay que hablar de Cristo. Por eso hay que decirle a la gente que de verdad la cosa no se viene mejor. Hoy, ¿cuál es el tema de habla? Por lo menos acá en Argentina, ¿cuál es el tema de habla cuando usted va a hablar por ahí con alguien? No hay trabajo, economía, que sé, los gobernantes esto, que los gobernantes aquello. Y es de esperarse eso. Esta semana una hermana me decía, me hablaba del tema de lo que está pasando en Europa y cómo las cosas se están dando, tan difíciles y esto y aquello. Y yo en un momento así le digo, es lo que tiene que pasar. Es lo que tiene que pasar, porque no lo decimos nosotros. No es que los gobernantes hoy son corruptos porque son corruptos o porque vienen de una casta política, porque vienen de aquel gobernante. Son corruptos porque es algo que ya Dios había anunciado en su palabra. Es algo que se tenía que dar y llegar. Sí, por supuesto que hay culpa humana. No es que Dios es el que incentiva al pecado, no me malentiendan. Lo que quiero decir es que es algo que se iba a dar en la última época del mundo, en la última época mientras la iglesia estaría en este mundo. Por eso Dios dice que es paciente para ¿con quiénes? ¿Con el mundo? Con nosotros. Con nosotros, para que más almas se arrepientan, para que más personas vayan al arrepentimiento y crean en Cristo. Y en ese contexto que está el versículo 9 de 2 Pedro 3, es en el día del Señor. Porque el versículo 10 ya va a hablar, pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo qué? Como ladrón en la noche. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo nos está dando el Señor para seguir predicando el Evangelio. Pero, hermano, cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, estamos en nuestros quehaceres semanales, tengamos folletitos, tengamos algo y hablemos a la gente. No tengamos temor de decirle a la gente que Cristo murió por ellos y que si no se arrepienten de su pecado, se van a ir al infierno. Que la religión no salva, no ayuda a nada. Ni tampoco el movimiento nueva erista, holístico al que pertenecen, tampoco va a salvar, no ayuda a nada. El yoga, hoy se promociona mucho el yoga, como no quieren ser religiosos, entonces inventan otra cosa para ver a ver cómo. Y se van a otra religión, porque el yoga viene del hindú, del hinduismo. Es otra religión, que cambia de nombre, pero es la misma porquería, no hay mucha diferencia. Y así va la gente, buscando placebos espirituales, pero que no dan solución. ¿Vieron cómo los médicos que a veces le dan a los pacientes una pastillita? Vaya, vaya, váyase. Y le hace la receta y le haga ya el turno para la próxima cosa. Entonces usted tiene que pagar la consulta, sea por obra social, no importa, pero usted tiene que pagar. Y siempre le está con el placebo de la salud. Pero no le dan la solución. No le dan lo que realmente se necesita. Por eso, hermanos, hay que entender que si Cristo no viene a reinar a este mundo, este mundo se va a destruir completamente y si Dios no lo para, entonces el mundo se destruirá totalmente porque el pecado lleva a eso. ¿Te acuerdan lo que dijo Jesús en Juan 10:10? Nosotros siempre sabemos la última parte, que es la más linda. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero la primera parte del versículo 10 dice, y el ladrón viene para robar, matar y ¿qué? Destruir. Eso es el pecado. Eso. Le roba la posibilidad de ser gente a usted. De ser una persona real. Llena de Dios. Lo mata. Lo separa de Dios. Lo mata. O sea, lo deja lejos de Dios. Y después todavía ¿qué viene? Como usted no se arrepintió de sus pecados, llegando al segundo paso, entonces viene la destrucción del alma en el infierno. Yo os diré a quién debéis tener miedo, dijo Jesús. Al que puede matar vuestra alma en el infierno. Hermanos, esto no es broma. Esto no es un chiste. Dejar que todos caminen en su religión, en su pecado, y nosotros nunca le pudimos hablar. en mi barrio, todos ya saben que soy creyente y ya les he dado un folleto, ya los vecinos de enfrente, todos saben que soy cristiano y que me preocupé por ellos y estoy orando por ellos. A veces hay vecinos nuestros que por ahí jamás en la vida se dieron cuenta que éramos creyentes. O nunca le entregamos algo, por lo menos, ya que no dejan que le hablemos porque son tan religiosos. Pero por lo menos, hermanos, démosle la palabra. Si no es ahora, quizá en la gran tribulación, abran esa Biblia, ese folleto. Por ahí guardaron un calendario, una buena semilla que le dimos y van a abrir. Ya no nos van a ver más a nosotros, pero van a ver que lo que les dejamos sí está ahí. Y puede ser que encuentren el mensaje de esperanza, pero hermanos, seamos pacientes en rogativas y oraciones por aquellos que no tienen a Cristo como Salvador personal. Porque el diablo está con toda su furia para robarle la posibilidad de salvación a la gente, matarlos, separarlos de la posibilidad que se les predique, de separarlos en muerte espiritual y destruirlos para que se destruyan con él en el infierno. Porque él también le va a tocar su hora, a él también se va para allá. Pero quiere llevarse unos cuantos con él en el engaño. Ese es el despotismo diabólico que tiene Satanás. Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la gran esperanza que tenemos, Señor, en Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Gracias porque aunque no valíamos nada, no éramos merecedores de tu amor y misericordia, pero te acordaste de nosotros. Señor, gracias porque quisiste rescatarnos a pesar de nuestro pecado. No te desentendiste de nuestra desgracia. Padre Santo, te agradecemos por amarnos y también porque nos ayudas en la vida cristiana. Solos no podemos, pero oramos para que tus fuerzas y tu sabiduría nos ayude y nos guíe. Gracias, Padre Santo, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Love. Por ello